Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al comenzar nuestro programa la mañana de hoy, ya está con nosotros el maestro Carlos Piñeiros, ahora pues director de la academia y ponente de este masterclass, Secretos del Arte para Mejorar tu Vida. Buenos días, Carlos, gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela, un placer siempre. Quisiéramos pues que nos hables de este importantísimo proyecto que ustedes le han echado a andar. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, mucho gusto y muchísimas gracias por el espacio que nos brindan, ¿no?, para poder conversar sobre este proyecto. Bueno, este día que viene, el 27, sábado 27 de este mes, vamos a presentar en el Teatro Bolívar una masterclass que se llama Secretos del Arte para Mejorar tu Vida. Y aprovecharemos también ese mismo día para hacer un recorrido con las personas que nos visiten por las instalaciones del teatro y por las instalaciones de CIAE, que es el Centro Integral de Artes Escénicas, un poco para que podamos compartir con las personas los espacios y que lo vean, ¿no?, que sientan. Lo hacemos presencial justamente por esa razón. Podríamos haberlo hecho por streaming, sí, es verdad, pero siempre el teatro, al hablar de artes escénicas, siempre el teatro se necesita vivirlo, se necesita sentirlo, sentir las tablas, sentir los escenarios, sentir los distintos espacios. Es por eso que hemos decidido llamarlo a una cuestión de carácter presencial. Y además, el Teatro Bolívar, que es el edificio donde funciona CIAE, siempre se caracteriza por tener todas las normas de bioseguridad adecuadas. Ha hecho ya un par de eventos respetando todas las normas que se deben respetar. Entonces, está garantizada la seguridad de todas las personas que nos visitan. Así es, inclusive vale la pena recordar a todas nuestras amigas, amigos oyentes, la importancia que tiene el Teatro Bolívar en el contexto artístico de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿no? No solamente es la parte estructural, física, emblemática, es toda su historia. Y sin lugar a dudas, cada vez que escuchamos que hay actividades ahí, pues todos nos ponemos atentos, pendientes y curiosos también. Y queremos participar de las actividades que igualmente conocemos de ese rigor que han manejado en temas de bioseguridad. Hablemos un poquito de este proyecto educativo del CIAE, Carlos, por favor, que es el Centro, sí, claro, Integral de Artes Escénicas, pero hablemos un poquito desde su inicio, desde su creación, desde su concepción. Sí, cómo no. En ese sentido se juntan justamente estas dos propuestas, ¿no es cierto? La idea de la masterclass, de pronto esto es importante. Estamos en esto, Rosa Victoria Pardo, que es una conocida actriz, productora, directora de cuestiones culturales acá en el país, con una amplísima trayectoria, y que ya llevamos algunos años haciendo gestión cultural. Entonces, en el camino de la gestión cultural, entre lo que tiene que ver la dirección, actuación, yo voy ya más o menos 35 años, y en este espacio de tiempo, pues se me dio a mí por darme cuenta de algunas cosas. O sea, primero, por ejemplo, que la capacitación a nuestros actores, que es muy buena, porque tenemos muy buenos actores, buenos directores, pero si bien es cierto, es buena, también ahí pasa algo. De pronto no todos los actores son integrales. Se ha tomado algo así como una especie de abrir talleres para actores, para que duran poquísimo tiempo, ¿no es cierto?, que están muy bien y son muy buenos, pero lastimosamente como son de poco tiempo, pues evidentemente la cuestión de la capacitación integral se vuelve poco complicada. Por eso nuestra propuesta es, primero, con toda esta experticia de 35 años y un poco más de haber pisado tablas y trabajar en la cultura, hemos sacado experiencias importantes que pueden ser aplicadas para la vida diaria. O sea, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, que son constantes en el quehacer teatral, pueden ser aplicados para tu propia vida, para cuestiones más bien de carácter cotidiano. Entonces, también pedagógico. Entonces, en este sentido, se desarrolló la charla Secretos del Arte para Mejorar Tu Vida, porque efectivamente eso es. Y en ese sentido, al ser integral, planteamos un centro de educación especializado en artes escénicas bajo ese mismo precepto. Un poco la idea es poder generar esta integralidad de todo lo que sucede en las artes y esta experticia de 35 años para generar un pensum de estudios que sea absolutamente atractivo para los estudiantes, independientemente de la edad que tengan, y que tengan una oportunidad de poder capacitarse durante más o menos 2 años, 6 meses, que es lo que dura esta capacitación. Por lo pronto, CIAE, el Centro Integral de Artes Escénicas y Teatro Bolívar, vamos a entregar certificaciones que garantizan este aval de haber pasado los 2 años, 6 meses en nuestro curso, pero estamos en el trámite para que después sea centro de capacitación y evidentemente con el tiempo vamos a ser un instituto tecnológico y entregaremos también los títulos. Eso será poco a poco, ¿no? Esto, como tú entiendes, esto es un proceso y entonces, como estamos empezando, la diferencia con las escuelas que existen en Quito es que primero la malla curricular, nos centramos muchísimo en lo que tiene que ver con la filosofía del arte, la historia del arte y la integración del actor, del artista con otras áreas y con otras disciplinas y con evidentemente con la cuestión actoral. Y primero la malla curricular y la otra que es integral y que creo que en esto nos diferenciamos y estamos ofertando una malla bastante interesante y bastante nueva. Ahora bien, tú estabas señalando los interesados, digamos así, no necesariamente tendrían que ser solo actores, solo actrices, solo gente que está vinculada a la cultura. Tú ya lo expresaste. Yo creo que hoy más que nunca estamos en un momento tan crítico, tan delicado, ¿no? Donde la emotividad, donde la salud mental inclusive, pues necesita un poco de un sustento también. Y el arte es un sustento poderosísimo. Y si a eso sumamos esta terapia, por decirlo de alguna manera, también, ¿no? Tú hablabas de respiración, de movimiento, todo eso es ligado sin duda a la vida, ¿no? Exactamente, así es. De hecho, de las profesiones alternativas hoy por hoy, lo que tiene que ver a las artes está despuntando muchísimo y tiene una razón lógica de ser, ¿no? O sea, el hecho de que estemos viviendo una cuestión tan complicada como una pandemia, el hecho de que nuestra sociedad está viviendo un proceso de cambio bastante complicado, evidentemente nos desequilibra a un montón de personas. Hoy más que nunca, yo por lo menos considero que es importantísimo que el arte se posicione, ¿no? El arte es lo que equilibra un poco las sensaciones y emociones de las personas. Imagínate lo que es pasar una pandemia sin películas, sin música, sin literatura. Imagínate, si así es duro, imagínate sin eso hubiese sido una cosa terrible, pero gracias a Dios el ser humano está bastante vinculado siempre. Aunque no estemos conscientes, siempre estamos vinculados al asunto artístico. Entonces, la idea de este Centro Integral de Artes Escénicas es capacitar a los estudiantes para que se hagan profesionales integrales. Y evidentemente, que sepan aplicar las técnicas artísticas en su propia vida, pero sobre todo como una profesión. Se puede vivir muy bien del arte, si es que lo sabes administrar bien, si es que sabes hacerlo bien, y entonces es una profesión como cualquier otra, y creo que hoy por hoy la gente está bastante inclinada a este tipo de oficios un poco alternativos, digamos, por llamarlo de algún modo. Queremos agradecer al maestro Carlos Piñeiros, director de la Academia del Teatro Bolívar y ponente de la Masterclass Secretos para Mejorar Tu Vida. Quisiéramos invitar en este momento también a Rosa Victoria Pardo, que como ya la presentó Carlos, pues con una trayectoria realmente sorprendente, muy reconocida en el medio artístico, por supuesto, y quisiéramos conversar también con ella después de darle un abrazo grande. Feliz de verte con salud, Rosita Victoria. Y pues que nos cuentes un poquito más sobre Secretos del Arte para Mejorar Tu Vida, esta nueva actividad importantísima que nace desde el Teatro Bolívar. Te escuchamos. Buenos días. Gracias, Beatricita querida. Buenos días. Qué gusto para mí estar nuevamente en tu programa. Ya sabes que una charla contigo es siempre una delicia. Muchas gracias por esta gentil invitación. Bueno, estamos empeñados, como siempre te habíamos comentado y habíamos comentado a tus oyentes, en formar parte de este semillero integral de las artes que vendría a ser el CIAE, y que por supuesto de ello desprenden muchas actividades como esta masterclass que vamos a ofrecer de manera gratuita este sábado 27 a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones del Teatro Bolívar. Nuestro objetivo, como siempre habíamos conversado con Carlitos y Juan Carlos, que somos los tres Quijotes de este nuevo emprendimiento, nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de la academia y cuando hablamos de las masterclass y de los espectáculos, siempre hablamos de cómo mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente. Casi nunca hablamos sobre dinero. Y eso es fantástico, porque esta es una garantía de las preocupaciones que nosotros tenemos y de las soluciones que estamos ofreciendo, o de las posibilidades más que soluciones que estamos ofreciendo en esta época que en realidad es tan difícil y tan dolorosa, y que para nosotros en el montaje, por ejemplo, el único montaje que hemos hecho durante 11 meses en el Teatro Bolívar, que fue esta obra de teatro dirigida también y escrita por Carlos Piñeiros, nuestro querido amigo y gran director, el mayordomo, en realidad lo que hicimos fue salir de esa angustia existencial a través del arte para expresarnos de alguna manera y sobrevivir al impacto de la pandemia. Entonces, un poco, el arte es eso, el arte es eso. Y lo que estamos nosotros tratando de ofertar a través del CIAE y de estos seminarios y de estas charlas es esa posibilidad de dejar que el alma vuele y que el espíritu se interconecte con otros espíritus, porque en eso está la felicidad y la vida. Y es lo que hablábamos precisamente con los otros Quijotes que te digo, Juan Carlos y Carlitos Piñeiros, de esta posibilidad que solamente da el arte. Solamente el arte te da la posibilidad de alimentar lo económico más el espíritu, más el alma, más las disciplinas artísticas, ¿no? Y eso, por supuesto, te genera felicidad. Y eso es magnífico, después de que han pasado muchos años y que ya era hora también de verlo al arte con otros ojos, ¿no? Al arte desde el profesionalismo, al arte con el respeto y la atención a sus necesidades intrínsecas, por otro lado, y por supuesto al arte como posibilidad de productividad también. Es exactamente. Decir, ¿por qué recuerda hace algunos años pues hablar de arte y decir que eso nos daba dinero? ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Estás como fallando, ¿no?, a la esencia. ¿Cuándo sabemos que pasa, pues, que no? Un poco era cierto. Y claro, claro. Porque no se ha tomado al arte desde el ámbito empresarial. Y tampoco se ha formado a los artistas desde el ámbito filosófico. ¿No es cierto? Entonces, estas dos componentes, el empresarial y el filosófico, relacionado con por qué hacemos arte y para qué hacemos arte, por qué hacemos un espectáculo, para forrarnos de plata. No, lo hacemos porque tenemos algo que decir, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. Entonces, esta formación filosófica que nosotros estamos priorizando a través del CIAE y de nuestros seminarios y charlas y eventos, es precisamente una de las características exclusivamente nuestras. Yo siempre recuerdo que en todas las actividades que hemos hecho conjuntamente con Carlitos, en las que por supuesto yo he sido solamente una actriz y él ha sido director, productor, etcétera, eso es lo que, y en los talleres infantiles, por ejemplo, que hemos hecho conjuntamente, juveniles y montajes de musicales, eso es precisamente lo que a mí me ha enamorado de la actividad o de la forma en la que Carlitos Piñeiros hace esa actividad. Porque además de ser una situación pedagógica, es una situación humana, ¿no es cierto? Entonces, siempre existe esta formación, esta reiteración de valores, esta forma de repensar el arte a partir de la vida que nos da, ¿no es cierto? A partir de la felicidad que nos da, a partir de las endorfinas que nos produce. Pero también está esta necesidad de convertir esas endorfinas en una industria, en un negocio, y por lo tanto hay que tratarlo como tal, no para llenarse la plata o para llenarse los bolsillos de plata, sino para hacerlo bien, para hacerlo en virtud de poner en escena algo que reditúe a los artistas, que reditúe al teatro y que también tenga la posibilidad, más que nada, de formar nuevos públicos, que es una cosa muy importante en este momento, o de reformular a los públicos, ¿no es cierto? Porque estamos en esta parte en donde lo que se va a suscitar en el futuro, como ya lo habíamos conversado en alguna ocasión, es dual. O sea, tenemos este momento en el ámbito técnico, por ejemplo, lo presencial y lo virtual ahí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Cuáles son las ventajas que le podemos sacar a estas dos opciones? Bueno, obviamente eso depende también de la formación empresarial que tenga el productor del show, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes en el Centro Integral de Artes Escénicas van a estar capacitados, además de hacer lo artístico, de hacer lo administrativo, de hacer lo de producción, postproducción, preproducción, etcétera, con la finalidad de que ellos mismos puedan inventar, por decirlo de alguna manera, o crear o poner en escena, que sería lo profesional, sus eventos, pero que también puedan, estén en capacidad de venderlos bien, estén en capacidad de presentarlos bien en el ámbito de la comunicación, ¿no es cierto? Que ahora además tiene muchísimas facetas, porque ya sabes que ahora la comunicación no solamente es la radio, la televisión, la prensa escrita, que son los medios tradicionales, sino también todo el tema este de las redes sociales, ¿no? Que es súper importante. Claro que sí. Es formidable escucharte y, como siempre, un honor tenerte acá en nuestro programa y saber siempre dónde andas volando, porque no paras de proponernos cosas tan saludables, tan importantes realmente acá en nuestra ciudad y país. Para finalizar, Rosita Victoria, háblanos de cómo los interesados, las interesadas pueden acceder realmente a esta masterclass. Tenemos, la masterclass es gratuita, esto ya. Es súper importante, ¿no? La masterclass es gratuita y la vamos a presentar el día sábado 27 a las 11 en punto en las instalaciones del Teatro Bolívar, que además vas a tener la posibilidad de hacer un recorrido con nosotros por el teatro, conocer las instalaciones del teatro, si es que nunca las has conocido, y seguramente no las has conocido tras bastidores, que ahora sí las puedes ver, y también vamos a tener la posibilidad de recorrer las instalaciones del CIAE, que están en el tercer piso del edificio de la Fundación. Y para inscribirte solamente tienes que llamar a este número telefónico, 09-812-43581, y escribir un correo electrónico a ciartesescenicas@gmail.com. Sí, con C. Sí, con C, obviamente, ¿no? Es de Centro Integral. Sí, artesescenicas@gmail.com. Eso es todo. Solo tienes que inscribirte. Qué bien. Un abrazo a la distancia. Felicitaciones siempre. Gracias. Muchas por seguir gracias. Caminando con pasos fuertes y seguros. Un abrazo a la distancia, Carlitos, también. Las puertas de la Rayuela abiertas siempre. Gracias, y pues Richard. Nosotros seguiremos difundiendo esta actividad. ¡Que viva el arte! ¡Que viva el arte! Por supuesto que sí. Un abrazote, mil gracias por estar con nosotros en La Rayuela. Amigas y amigos, Rosa Victoria Pardo, Carlitos Piñeiros aquí, precisamente compartiéndonos esta tremenda oportunidad que tenemos todos el 27 de marzo, para ser parte de esta masterclass, ¿no? Secretos del Arte para mejorar nuestra vida. Bueno, para mejorar tu vida. Yo digo para nuestra vida, para todos. Bien, seguimos con más de La Rayuela. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM.